puedes ingresar por esta puerta. Si ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que pagará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Madre, ¿dónde estará este pibe? Bueno, retornamos al aire aquí en una nueva emisión de Notimundo, saliendo para Canal 3 de William Morris. Mi nombre es Wenceslao Muñoz. En este caso vamos a estar hablando un poco con la gente de Herley, ¿no? Que estuvimos recorriendo el barrio. Así que bueno, los dejo, aguarden que en el próximo bloque sale la nota. Así que lo dejamos con unos comerciales. Hola, sí, oficial. ¿Vos sos Wenceslao Quirós, de Canal 3? Sí, sí, sí, soy yo. ¿Sí? Habíamos arreglado una nota, habíamos hablado. Sí, habíamos arreglado por el teléfono una nota con el polaquito. Bueno, escúchame. Sí. Yo ya arreglé con la seccional 25 de acá de la zona de Herley. Sí, me están liberando los móviles para que nadie venga a molestar. lo tengo al pendejo amarrocado acá atrás en el baúl. Perfecto. Así que... ¿Lo hiciste pasar por el kiosco? ¿No le compraste nada como habíamos hablado? No, porque no quería interferir con el producto, ¿viste? No quería. Yo hice un trato con vos y quiero... Bueno, pero la onda que era que venga así medio enojado, así medio gediento, así dice todo lo que hablamos. Y lo tengo adentro de un baúl, ¿me entendés? Lo tenés. Así que... ¿Hace cuánto que lo encerraste? Hora y media, encerrado adentro del baúl, le estamos tirando con una soda por un agujero que tiene el baúl, de un operativo anterior que un balazo. ¿Lo tuviste al sol el auto, por lo menos, como para al que sol, se un poco más? Al sol, pero lo tengo bien perturbado al pendejo, perfecto, la verdad entonces, que... Es lo que habíamos hablado. Bueno, yo cumplí mi parte. Lo tengo ahí, predispuesto para que le haga la entrevista. ¿Vos cumpliste tu parte? Obvio, ¿qué habíamos hablado? Yo te había pedido que quiero conocer a Canaletti. Sí, eso está arregladísimo, papá. Los muchachos de la brigada queremos conocer a Canaletti. Para nosotros es un ídolo. Es un tipo que él se merece que lo nombren policía, ¿me entendés? Pero porque está todo arregladísimo eso. Quedate tranquilo. ¿Está arreglado? Sí, yo pensé que me iba a salir con otra cosa, algo nuevo. Por eso me asustaste. Pero sí, lo de Canaletti, olvídate. Ya está todo arreglado. Ya hablamos allá con los amigos de Capital. Así que está todo arreglado con la gente de Canal 13. No, solo queremos acá con la gente jefe de calle. Además queremos eso porque después la plata, droga y mujeres lo conseguimos con nuestro negocio, ¿viste? Eso no... Vamos a decirle, no tenemos problema en conseguir eso. Pero conocer a Canaletti sería un... ¿Qué tipo? No, perfecto, no te das problema. El otro que hablaste recién, bueno, después lo vemos eso. Después de la nota. Bueno, ¿te lo traigo el pendejo? Tráelo, así hablamos un poco, sí. Ya estamos por salir de aire justo, así que dale. Para un poco. Apúrate, tráelo. Tumán, sacalo el guachito. Sacalo. Ahí va. Tráelo. Vení acá. No me mires a los ojos. Hola, señor, buenas noches. Hola, sí, Polaquito, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, estoy bien, ¿usted? Bien. Bueno, no, vamos a hacer una nota ahora. Ya está todo arreglado, creo, lo que habíamos hablado, así que bueno. Sí, pero ¿le puedo pedir, por favor, que le diga que me saquen las esposas? Porque me duele mucho, ¿vio? Sí, espérate. Oficial, ¿se le puede sacar las esposas y lo dejamos contra el auto ahí aplastado? Como bueno, dale, así lo saco. A ver, pendejo, ponete acá. Dame las manos, a ver. Dale, así parece más natural la charla. Ay, despacio, señor oficial, por favor. Ahí no están las esposas. Ahí no están. Ya le dije que las esposas no están ahí, oficial. Ahí no me toque ahí. Pendejo, dale. Bueno, dale. Por aquí, tranquilo, que ya salimos al aire con esto, así que bueno. Bueno, está bien. Por favor, silencio. Se callan todos que estamos por salir al aire. Sí, además, espere que le quiero. Además, si me aprietan mucho las manos, yo todos los fines de semana hago barcos a escala, aeromoledismo, y los hago a carretear por la autopista. Bueno, salimos al aire, por favor, silencio. Bueno, está bien. Bueno, ¿qué tal? Regresamos aquí a la nueva entrevista que vamos a hacer en este caso al famoso Polaquito. Polaquito es un niño que habita aquí en el partido de Harley que, bueno, nos estuvo contando un poco su historia de vida, ¿no? Su dura historia de vida que vive y, bueno, queríamos hacerla pública para que todos ustedes la sepan y sepan lo que está pasando detrás de calle, ¿no? Sepa que no todo termina en lo que uno ve por televisión, sino que la vida detrás es más dura todavía. Así que, bueno, como para que puedan saber qué es lo que está pasando. Polaquito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Hola, buenas noches, señor periodista. Buenas noches, Polaquito. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, yo me siento bien. Un poco de frío porque me estuvieron en el baúl ese, vio ahí. Esas dos personas que me pegaron toda no, la tarde. No, bueno, está bien, pero... Me estuvieron ahí, pero bueno, yo estoy bien, contento porque ahora viene el Día del Niño. Bien. Está bien. Bueno, ¿qué vivís con tu familia vos? ¿Con quién vivís? Sí, nosotros vivimos en una casa que está hecha mitad con botella de plástico, mitad con pedo de vaca y la otra mitad está hecha con mucha esperanza y también algunos ladrillitos de amor. Ah, está bien. Mucho está bien. Amor. Difícil encontrar la esperanza en este país, un material que está escaseando últimamente. Decime, ¿qué haces vos en tu día? ¿Vas al colegio? Contanos tu vida. Sí, yo me levanto a la mañana y voy al colegio y me encargo de tratar de amenazar a todos mis compañeritos, a la maestra, los amenazo a la puerta, a la salida, los amenazo en el buffet. Me gusta amenazar a la gente, ¿vio? Ah. Entonces amenazo a la gente. ¿Y por qué los amenazas? Y porque a veces no me dan bola. Le digo, mira lo que hago, puedo contar al revés, puedo ser las capitales de los mundos. Yo sé un montón de cosas y la gente no me da bola y me pongo rebelde. Y me cae mata gente, ¿vio? Claro, y matás gente porque no te dan bola cuando vos te querés expresar, ¿no? Sí, yo los mato así, le hago pum, pum, pum, pum, pum, y mueve. Ah. Mueve, se acaba la vida. ¿Vio? Y bueno, yo mato gente. El otro día, por ejemplo, fui a comprar unos chicles bazooka, ¿vio? Sí. Y no tenía de menta, tenía de fruta y le volé un pie, le pegué un tiro en el pie. Ay. Y, pero contame, ¿de dónde sacas el arma vos? Las armas me las da mi papá, mi mamá, que ellos son narcotraficantes, mi papá del grupo Al Qaeda, y mi mamá se acostaba antes con el Sendero Luminoso, ¿vio? Sí. Bueno, y yo nazco de ahí, del grupo Al Qaeda y el Sendero Luminoso. Por eso mis papás me dicen que yo soy una chispa de amor. Ah, mirá, mirá, mirá. Y contanos un poquito, ¿a qué se dedican tus papás? ¿Trabaja tu papá? Sí, mi papá trabaja también así, de matar gente, también trabaja para, ya le dije, para el grupo Al Qaeda que está en Colombia. Ah, está, pero y trabaja allá, esa es la pregunta. Sí, sí, él trabaja y manda y paga los impuestos y manda la plata para acá, ¿vio? Y mi mamá también trabaja con el Sendero Luminoso, a veces con el cartel de Cali, pero bueno, ¿ilumina yo... carteles ella? Qué buen chiste, señor periodista, muy gracioso el chiste ese. ¿Quiere que le vuele un pie? No, está bien, está bien. No, bueno. baja eso, me parece oficial. Está bien, porque a mi mamá no la toca nadie, a no ser que pongan 200 pesos, que es lo que está cobrando mi mamá a veces cuando Cristina no le da los planes, ¿vio? Claro, ¿y cómo ahora están cobrando los planes? ¿Cómo se están manejando ahora? ¿Sigue en la misma situación? ¿Está más difícil? ¿Cómo lo estás viviendo vos, Polaquito? Contanos. Y está complicado el tema de los planes porque ahora está este presidente que es medio malo, malo, malo, malo. Y a mi mamá tiene que estar con más señores, vender más droga. Mi papá tiene que amenazar a más gente. Yo tengo que amenazar a más, pero es un quilombo. Claro, no. Hay que mucho más trabajo para poder conseguir la comida, ¿vio? Claro. Y pero vos te manejás así, no tenés miedo de la policía, nunca tuviste problema con ellos. No, yo la policía nada de miedo, la policía no sirve de nada, yo ya la tengo re lunga, ¿me entendés? La tengo re lunga, o sea, así como le doy, está como le doy. Pero ellos no te obligan a hacer nada, no tenés problemas, como no entiendo que vos la relación con la policía, ¿no? Ellos no te dicen nada. Y lo que pasa es que a mí la policía, porque soy menor, a veces así me llevan a dar paquetitos de lugares a lugares. Me dicen, mira, vos llevaste paquetito, llévalo allá. Y a veces te hacen quedar en el lugar donde dejás el paquetito y tenés que esperar que el señor se tome algo que está dentro del paquetito y tenés que esperar si tenés ganas de que te pongas en sus rodillas o algo así por el estilo. Eso es mucho negocio de la policía, señor Nacho. Ah, está bien. Bueno, a veces pasa, una vez por noche nos tenemos que quedar en el lugar donde llevamos la bolsita, ¿vio? Claro. Ah, no, está bien, es un poco raro todo esto. Pero bueno, me parece que vamos a tener que hablar un poco con el comisario de la zona, ¿no? Lo que estás diciendo es un poco fuerte en los comentarios. ¿Vos sos consciente de lo que estás diciendo, de la índole de tus comentarios? No, yo consciente no soy. Yo quizás soy con-ente. No, la verdad que no. Pero bueno, yo quiero... Mi sueño es conocer a Piñón Fijo también, ¿vio? Piñón Fijo, bueno... Porque se pinta la cara, ¿sí? Es como fuera un ladrón, así con la cara pintada, ¿vio? Bueno, sí, vamos a cortar un poco esta entrevista acá. Aquí estamos viendo... Sí, ¿tienes algo para decir, algo más? No, yo quiero... Ahora viene el Día del Niño y quiero aprovechar para... en mi casa, con mis hermanos, siempre jugamos al bingo y leemos libros. Y tratamos de hacer buenas cosas. Pero bueno, estamos aprovechando eso, ¿vio? Bueno, estas son las cosas que pasan en este país, ¿no? Cuando los niños piden que se les preste atención, la verdad yo no sé por qué piden que se les preste atención, ¿no? Porque los niños tienen que hacer cosas de niños y nada más. No tienen que andar solicitando a los demás adultos que les presten atención cuando ellos quieren. Hay que cortar con los caprichos de todos los nenes. Regresamos a estudio. Yeah. Buenas noches, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 145, que 145 es el colectivo que te lleva de Weldy, a Granbur. Weldy es un lugar que está entre Herley y Wilde, ¿no? O sea, ahí en el medio. Ahí. Tiene 2 años de vigencia nada más. Se ríen mis compañeros porque yo tengo mucho Google. Tengo mucho Google Map. Tengo mucho tiempo al pedo, ¿no? Mucho tiempo al pedo. Buenas noches. El programa 145, ¿no? El colectivo que va de lado a lado. El colectivo que lleva a la gente de un lugar sin sentido a otro lugar sin sentido, ¿no? Sí. Va con un sentido el colectivo, eso sí. El sin sentido. Va y viene, ¿no? Esa gente con cara larga que se levanta y va a trabajar, ¿no? Como los políticos. Qué garrón. Cara larga, van y vienen. Nunca sabes para qué lado van, pero van y vienen. Una cara larga saliendo de un country, viviendo con 2 modelos, en un jacuzzi lleno de Fernet, es diferente a una cara larga saliendo de Villa Soldati a las 5 de la mañana con. Tirando con un lunchaco a 2 manos, saliendo como una tortuga ninja esquivando chacales, ¿no? Es diferente la situación. Es otra cosa, es otro panorama diferente. Es más alentador el de Soldati. Ah, no. Es más dinámico, eso es verdad, ¿eh? A ver, si vos tenés que confiar en una persona, confía en el de Soldati. Pero si te vas a querer parecer vos a alguien, te vas a querer parecer al otro. Ahí está el problema. Ay, pará, me dejé de pensar. ¿A quién me quiero parecer? ¿Me puedo parecer a...? No, tampoco. Bueno, no importa. Estamos acá en el aire de vuelta. Estamos con el loco. ¿Qué tal, amigos? Hace 2 semanas ya que no nos veíamos. Acá Nacho, Nanu. Ya me estaba a punto de entrar en depresión y bueno, por suerte arrancamos este programa y me levantó el ánimo. ¿Cómo andan, chicos? Yo siempre dije, ¿me convierto en artista o psicólogo? Y vamos a la psicología. Y vamos armando una granja de a poco. El futuro es la granja, futuro, es como la granja, sí. Y vamos a llegar el momento, era sabido. Yo espero poder acordarme que estoy en una granja. Quizás ya para ese momento estoy en la granja y nunca me enteré que estoy en la granja. Estoy como en Budapest. Como Charlie García, ¿no? ¿Qué tal en la granja? Charlie no. ¿Qué tal, buenas noches? Ah, ¿es fanática de Charlie? Sí, me encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, igual todo consiste en la plata que tengas para la vejez, ¿no? Obvio. Mirá el geriátrico que está pagando Charlie. Te preguntaba para Paito Ortega, lo que gastó en instrumentos rotos ya. Lo vi muy mal a Charlie la última vez que lo vi en la entrevista con él. No digas eso, boludo. ¿Cuándo estuvo mal? ¿Cuándo estuvo mal? Siempre bien, siempre arriba. Como que va a terminar babeando, me da cosa que los ídolos terminen así. Y ya está de pastilla. Pues por lo menos y terminó Diego. La nota con un vaso de whisky en la mano. Pensá, ¿puede terminar bien. Así o puede terminar como Iorio diciendo pelotudeces al aire? Claro. Yo prefiero terminar como Charlie, te digo, ahí sí. Que está bien físicamente Iorio, pero. ¿Qué dijo claro, Iorio? Pero ¿no? La cabeza ya dijo? No le da. Dijo tantas cosas como que sí. ¿Es verdad lo que dice Iorio? Que dijiste, como lo dice, con una. Con un ímpetu, con una fuerza, como decís. Wow, tiene razón este chabón. Yo escuché una frase como que dijo: nosotros somos un país que la historia lo escribieron. Los que perdieron la guerra con la dictadura. Dijo que Como que la historia la escribieron la democracia y toda esta cosa. Los subversivos o la gente que quería pedir un cambio en esa época. Y como ellos perdieron, escribieron la historia de ahora. Dice que los nietos recuperados son solamente personas suicidadas por el Estado, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Personas? Subsidiadas por el Estado, nada más. No, ¿en serio? Sí. Dale, Ricardo, ¿para qué haces estos comentarios? ¿Para qué haces un comentario? Aire, ¿no? Lo pone ahí. No, pero hizo un montón de comentarios. Sí. Uno tras otro que vos decís, vale peor. Con el chaqueño para podés vecino. Coincidir. Que ¿se la agarró con el chaqueño? Sí. ¿Cómo puede ser que vaya ahí, que sea tocar para los actos, que tocando la trampa, con la trampa a mí ni se me para, dijo. ¿Viste? Cuando esos comentarios que decís, que sí, Rally Barrio Nuevo, ahí tocando Comandante Che Guevara, la renga con la estrella, con la ¿qué estrella? Se hacen los subversivos, eso, arruinaron toda la generación. Wow. Un montón de comentarios así. Ama, a matar negro. Sí. No, ¿En serio? Sí. Wow. Yo creo que cuando la transgresión y esta cosa rebelde que tiene el rock se transforma en un delito. No, porque, o sea, todos podemos estar de acuerdo. O sea, yo no estoy, nunca voy a avalar la delincuencia ni nada, pero ahí a decir, hay que ir a matar gente. Claro. Es un camino. Vamos no, a matar camino. Negros, no gente. Claro. Entendelo. Negro. O sea, sos de capital y robás impuestos o robás con una empresa, bien. Sí, sí. Bien. O sea, pero no sos negro, el tema es no ser negro. Claro, que seas de provincia, del lado de la frontera para aquel lado. Es que los de allá son los que roban, son los negros chorros. Son los que mantenemos con los impuestos. Obvio, los que pagamos todos nosotros. Todos los argentinos que vivimos de este lado de la. Ahora vamos a escuchar un tema de Iorio y le queremos agradecer a Iorio por estar tocando. Tengo un análisis de la realidad, ¿no? Y se despedía con una fecha de Iorio en Jesse James. Bueno, va a estar tocando Iorio, re fana de Iorio. Bueno, gente que está en otro lado, Nanu, ¿cómo andás? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Bien, ¿cómo los trató el frío esto fin de semana, esta semana? Disculpame, Nanu. ¿Comiste locro el 9 de julio? ¿Te Kiki? ¿Molestamos que estás bostezando, Kiki? No, no, no. ¿Te parece muy aburrido lo que estamos haciendo que te acaba de bostezar? Perdón, no le estaba prestando atención en realidad. Si la gente no lo ve. Ah, está bien. No bostezó por lo que dijimos. Es mi defendido, claro. No se meta con él. Acá la abogada Nanu. Él puede bostezar al aire. Sí, ¿no? Él puede, porque no hace ruido. Lo hace ¿Fue un bostezo? ¿Fue un bostezo? No, no. Una persona que viene con un abogado lo que puede llegar a ser capaz de hacer. No, no, yo lo dejo. ¿Querés bostezar? No, no, habló del frío y me dio como así como una fiaca, como ¿viste? Cosita, como dije, claro. Ah, es para estar en casa, no el frío. Y me traes acá a la radio, Javi. Contá de algo del 9 de julio. ¿Comiste locro o el no sé comí qué? Comí locro, sí. ¿Cómo lo el 9 de julio, como corresponde. Salieron a matar indios, cosas por el estilo, esas cosas que hacen los gauchos. Y, ahí en el campo. Bueno, no, los gauchos en realidad son mis familiares y... Bueno, es un día muy triste para nosotros. Se recuerda al abuelo gaucho que estaba en la pampa, el abuelo Tata, Tata. Ahora teníamos, con la nieve, teníamos, la Patagonia teníamos, toda llena de nieve. Teníamos unas efemérides, ¿te acordás? Para el 9 de julio. Sí. Que al final, ¿qué? ¿Por qué no se hizo? Nuevo programa. No, hubo un atentado de. No de Al Qaeda. Empezamos a charlar, ¿no? No es de Al Qaeda. La programación, viste, toda la producción al aire la hacíamos. Che, bueno, ¿y qué vamos a decir? Che, bueno, escúchame. En el segundo bloque, ¿Banano o Banacho? Banano. Bueno, está bien, seguimos al aire. Entonces, bueno, gente que está al otro lado, seguimos acá en Mundo Bullicio. Nanu, las vías de comunicación. La vía de comunicación. Tenemos Facebook, que es la principal, es Mundo Bullicio Radio, por ahí pueden escribirnos, opinar, suban fotos si quieren, lo que quieran. Mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar y nos escuchan desde la página web Pasa la Onda o desde la aplicación Pasa la Onda. Nachito, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Kiki. ¿Cómo andás? Buenas noches, Nacho. Bien, todo bien acá. Un poco cansado, un día complicado, pero... Un día positivo. ¿Valió la pena levantarse de la catrera? Digamos que sí, plata no gané, así que no sé si valió la pena levantarse de la cama, digamos, pero bien. Además del gobierno y los bancos, ¿alguien gana plata en este país? Los políticos. Ah, está bien, ahí está. Ah, ¿lo cuentan como gobierno todos? ¿Estén o no estén en el gobierno? Ponele que están todos, van, dicen, acá estoy. ¿Y dónde está el diputado? No, fafufa. No, está en el receso. Qué bueno, no me acuerdo qué político un día dijo así en el Senado. Acá tiene que haber rinoscopía para todos ustedes, le gritó así. La gente dijo, no, nadie. ¿Pedimos una pizza? ¿Pedimos una pizza? A este pelotudo otra vez el tranza no le vendió, dijeron todos, ¿no? Sí. ¡Callate, resentido! Le grita así de fondo. Bueno, gente que está del otro lado, hoy vamos a estar entrevistando a Unión por el Pueblo, un movimiento político que está surgiendo en Moreno. Se está postulando Unión del Pueblo. Se está postulando para, bueno, poder meter su política, sus cosas que vienen trabajando hace mucho tiempo en la localidad de Moreno. Ya hemos hablado con Juan Ruedi, de Bachelete Popular del Cañón. Y bueno, se está presentando Gabriel Castillo, Cristina Coronel y Juan Ruedi. Así que bueno, ya en un rato vamos a estar con ellos. Vamos a estar hablando del encuentro del G20. Vamos a estar hablando un poco también de lo que fue el atentado en Argentina. Ah, chaval, inventar información, ¿viste? No, bueno. Va a venir el personaje. Hoy viene el Tuerca Gutiérrez, el sindicalista. Así que bueno, hoy quizás el ambiente se pone un poco oscuro. Hay que ver qué nos cuenta. Viste que siempre viene con su información. Hay veces cosas buenas que nos trae. Claro. A veces nos favorece el sindicalismo. A veces se pone el lado del trabajador, así que... Bueno, está bien. Vamos. Le das un riñón y se pone de tu lado. Claro, claro. Ojo, que cuando faltás a la marcha, ahí sí, se te ponen en contra seguro. Ah, no. Pero mientras vos pertenezcas. No, no, no, bien. No, no, quejas. Bien. ¿Hay algo en quien podamos confiar últimamente? No, nadie. No. Bueno, seguimos adelante. Así que bueno, vamos a tener un par de cosas al aire. Vamos a estar también hablando. Me sacaron mi. Pásame mi cuaderno, Kiki, por favor. Sí. Me estoy olvidando de cosas muy importantes para que la gente pueda compartir con nosotros. Y está del otro lado y diga: Nanu, yo quiero compartir esto. Quiero. Ah, también. La Venezuela. ¿Podemos llamar una Venezuela con tarjeta de crédito? Las colas de los supermercados. No tiene nada que ver con Venezuela. Solamente una mera casualidad que toda la gente se acumula a comprar el mismo día. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pero... nada que ver. O sea, nos estábamos comparando, pero nada que ver. Nada que ver, no comparen cosas que no tienen nada que ver. Solamente que toda la gente fue a comprar el mismo día. ¿Y a la misma hora? Obvio, porque... ¿Y tardó 8 horas en comprar? Casualidad. Bueno, casualidad. ¿Viste cómo es esto? Chicos, no hay cadetes. Eso, no hay cadetes. Eso es culpa de los supermercados, ¿ves? Que no contratan más gente para las cajas. A mí me dijeron que no había bolsitas y la gente tenía que llevarse unidad a unidad al auto, así. Una por una, por eso tardaban tanto tiempo. A mí, mis fuentes... me dijeron eso, mis fuentes. Bueno, Turca Gutiérrez, también un tema interesante, la legalización de marihuana en Uruguay. La venta que ya hace un par de días ya empezó a correr legalmente la venta de marihuana en las farmacias. Vamos a estar hablando un poco, traje para leer un poco la ley, un poco... Ah, pensé que estaría para fumar. Y habla de marihuana porque vamos a leer. Chala. Es por eso para mí, ¿viste? Como no, para mí no se le legaliza por esto, ¿viste? Van al Senado. Sí, tratamiento de marihuana. Empieza con el pelotudeo. Queda ahí, sí. Bueno, hablando un poco del paso adelante que hizo Uruguay, ¿no? O sea, como Uruguay fue más allá, dijo, bueno, ¿cuál es el problema? El narcotráfico, la ilegalidad, hagámoslo legal. Y que pase por el Estado y se regularice. Me parece una idea bastante positiva para poder encarar el narcotráfico. Vamos a estar hablando de eso. Está en un paso atrás con Argentina. Acá dijeron, ¿cuál es el problema? ¿Narcotráfico? Vendamos nosotros. Y así empezaron los grandes políticos a vender. Empezaron, ¿ves?, los Dualde, los Aníbal Fernández. Este chabón tenía que ser presidente algún día, boludo. No lo entiende toda la perfección. Claro, no, dijeron, loco, ¿cuál es el problema? ¿El Estado? Claro. Lo vendamos nosotros. Listo, boludo, ya está. Bueno. Pero hay un tema muy interesante del resumen de esta ley de Uruguay que te cuenta el proyecto. El final es muy como esperanzador. Así que bueno, gente que está al otro lado, acá Nanu recién acaba de dar los comentarios, las vías de comunicación. Yo te paso el celular para que nos puedas mandar un WhatsApp. Once seis nueve seis dos cinco uno siete tres. Qué número largo, son como 20 números. Sí, Javi, lo digo de vuelta. Viajé como en una. Decilo normal. Decilo normal, inadaptado. Bueno, 11 6 9 6 2 5 1 7 3. Como un viaje por los números. No, es muy interesante escucharte. No tengo que decir más el 11 6. Porque no sé bien qué se dice. 15. Yo siempre agendo 11. ¿Y a dónde va el 15? Y en lugar del 11. Y ponele, si el 11 con el 15, después se empiezan a mirar mal entre ellos y se pelean. ¿Qué? Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Esperando para escapar de aquel centro lugar. disfrazan de policía. La escuchan de noche y de día, esperando para escapar. Queridos feligreses, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Puedo subir los pantalones ya? Por favor, niño, cierra la puerta. Tomen asiento, gracias. Padre nuestro que quizás te hospedes en el cielo, santifica angélicamente tu nombre, arrodillando culturas y menores. Venga a nosotros tu country celestial, hágase tu voluntad, ya que acá se privatizó. Y a diferencia de tu reino, en la tierra nada es gratis. Danos hoy nuestro pan de cada día, o al menos habilita la moneda para comprarlo. Perdona nuestra falta de tolerancia hacia el otro, como nosotros perdonamos a la casta política, pagando sus derroches. No nos dejes caer en el consumo desmedido, la mala intención y la pelotudez ajena. Líbranos de Monsanto y de este futuro sin sentido. ¡Besis! Algunas preguntas, esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? Los niños son lo máximo, Apu. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no tenés traigan, edición número 145. Y acá tenemos un mensajito de Norma de la Isla Maciel que nos pregunta si la juventud hitleriana se sigue juntando en Parque de Rivadavia. Yo no creo. No, dice que se están mudando ahora porque los agarraron que estaban en Caballito también con cosas nazis. Así que no sé, están rotando. Así yo hasta, lugares. Hasta hace 15 días tenía contacto, pero ya lo perdí de contacto. Norma, están después haciendo una feria itinerante, tengo entendido. Que van a seguir recorriendo barrios. Sí. Ah, bueno. Norma, está pendiente del programa que estamos. Te estoy contando. Lindo programa, ¿eh? Linda gente. Se está armando un lindo grupo, ¿eh? Lindo grupo. Está poniendo más lugares, ¿viste? Así con cosas nazis. Es como que bastante oscuro, no sé por qué. No, gente que dijo, ¿viste cuando como fue la liberación gay, por ejemplo, que salieron del closet? Bueno, estos hacen lo mismo, pero salen como una esvástica y te da un miedo bárbaro. Sí, no, como que... ¿No querés guardarte mejor? Sí, te estoy reprimiendo. Sí, te estoy discriminando también. Les quieren dar mucha plata a los Biondini, ¿no? Para el partido político y todo eso. Gran decí que por lo menos frenaron con eso. Es impresionante. Es el mensaje. Esos son los pequeños mensajes de la política que no quiera verlos, no vea, ¿no? Pero a Biondini... Y la explicación fue porque... Bueno, tenemos 20 listas, dijo Biondini. Claro. Pero espere, señor, usted no atentó contra la democracia. Bueno, como rico, ¿no? También se olvida la gente... Convengamos que en un punto tenía razón. Las PASO son para presentar a sus diferentes políticos y que la gente elija quién es el que va, ¿no? No que todos eligen a una sola lista para que vaya a las elecciones. No, obvio. En eso estamos bien, se puede decir. Sí, y además lo irrisorio, no íbamos a hablar de esto, ¿no? Pero bueno, es que, o sea, ninguno de las fuerzas políticas presentó fuerza para las PASO. Porque lo interesante que tiene las PASO que fue para lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, que el Partido Justicialista presenta 10 candidatos. Y la gente vote por alguno de esos 10. Claro, ponerle que por el justicialismo que te vayan, o sea, Cristina, Randazzo y los que quieran ir detrás. ¿Será democracia eso? A mí me dijeron que es democracia eso un día. Es democracia. A cada uno va por su partido, todos elegidos así democráticamente, en su seno. A mí me dijeron... Familiar, ni siquiera. En su seno. A mí me dijeron que eso, lo que vos estás diciendo, se llama democracia. No sé. No. Raro acá en el país, pero se llama democracia. Bueno, vamos a hablar... bueno, la gente de las listas, ahí tienen a todos los políticos haciendo el despacito. ¿Despacito el tema de moda? Chicos, por favor, para el próximo martes le vamos a traer el PRO, Randazzo y Cristina tomando el tema despacito, haciendo campaña. ¿No lo escucharon esos temas? No, no, por suerte chicos, no. Chicos, por favor, se están perdiendo. Las tres fuerzas políticas, usando el despacito. No, es para decir, me yo pego. Yo no vi en joda, tiro. Pero no me acuerdo en qué programa lo vimos. No, no es joda, no, era verdad, Game of Thrones vi yo. Pero no vi de despacito. No, no, de despacito vi una, algo que era en joda, pero no era una campaña. ¿Vos escuchás y eso? Y vimos de Game of Thrones, es verdad, de Bergman. De, no, no, y Tai Hackman. ¿Qué? ¿Y cantaron despacito? No, con Game of Thrones. ¿Conocen la intro de la serie Game of Thrones? No. Ah, bueno, es todo como una ciudad medieval, pero como futurista. Y lo hicieron como con el obelisco, que va creciendo, no sé qué más ponían, la Casa Rosada. Sí, todos lugares así de Buenos Aires. Nosotros a Provincia Moreno llega Clave de Sol, amigos. Estamos viendo... El Chavo, el Zorro. Estamos viendo Clave de Sol. Pero no es de televisión, es de internet. De internet. ¡Wow! No llega internet directamente, ¿no? Sí. Ah, pero eso existe de verdad, ¿en serio? ¿Era verdad? Existe. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a hablar un poco de lo que fue el encuentro del G20, ¿no? Que se dio cita en Alemania, ¿no? El grupo del G20, ¿qué serían? Las 20 grandes potencias del mundo a nivel internacional, los 20 malucos. Los 20 tipos que dicen, damos vuelta al mundo, vamos a juntarnos. Son las 20 potencias. Dentro de esas 20 potencias hay potencias que son emergentes. En el caso de Argentina, que está considerada una potencia emergente. Ah, yo pensé como... que Argentina había ido hace como para limpiar los platos. Le dijeron a Macri, Mike dijo, loco, dale, me voltean el gobierno. Claro, miren todo lo que hice por ustedes, ¿no? Pegó un micrófono. No le pegues a Nalu, por favor, no le pegues, por favor. Pero, no, sí. Miren todo lo que hice por ustedes, dijo, ¿no? Miren toda la cantidad de pobres que tengo acá. Miren la imagen del G20 fue Macri con Jack, Macri de Sport. De Sport así, le dijeron, ¿eso es una remera? Sí. Una remera. De Sport diciéndole a Shakira que le podía competir bailando. Y a mí me causó gracia porque la gente, enojada e indignadísima, la gente decía, Shakira, ¿cómo se prendió a ese duelo cómico con Macri? Chicos, Shakira salió con el hijo de la Rúa mientras el país se prendía fuego. Mucha conciencia política no debe tener la señora Shakira, así que no le pidamos nada, ¿no? ¿Tenemos algo contra Shakira? Porque, mira, del hijo de la Rúa estuvo, ¿no? Con el casamiento de Messi también la recriticamos. Por el vestido, qué sé yo, ¿viste? Yo no. Salió. No, fue una banalidad, el vestido, un chistecito. Pero ahora con Macri, ¿viste? Como que odia, puede ser busca, que loco. Busca ser odiada por muerte el argentino. Muerte a Shakira. Hoy descubrimos el nano. Es fan de Charlie y está todo mal con Shakira. No me la van, nada, mentira. Con Shakira la verdad que no, ni me pasa venido, que es colombiana, bien, debe ser negra, ¿entendés? Entonces, no, ¿cómo Nacho? Es colombiana, debe ser negra, así que está bien a matarla. ¿Qué? Y seguramente si es colombiana es amiga de la droga. Me lloricé. También. Wow. Bueno, ¿pero qué fueron a hablar a G20 entonces? Bueno, ¿no? ¿Volvemos a G20? Volvamos. Volvamos a G20, por favor. Retornemos. Primero explicando qué es el G20, ¿no? La reunión de los 20 países más poderosos del mundo. Y siempre se da como el condimento de color de estos grupos anti-globalización, estos grupos antifascistas, que se convocan desde hace un par de años largo en las afueras de los edificios donde se dan el grupo del G20, ¿no? Ya lo vimos en las imágenes, ¿no? Terribles combates se armaron con la policía, prendieron fuego una ciudad entera. Yo pensaba en quebracho, ¿no? Que va a 9 de julio con palos, todo encapuchado, meté miedo, arregla 4 o 5 planes y se vuelve a la casa. Digo, qué diferencia, ¿no? Con quebracho estos muchachos. Pues llegaron y se combatieron, ¿no? O sea, como quebracho que no. Era quebracho de los 90. El que este quebracho es el de la década ganada, como que... Es un quebracho. Es otro quebracho, es como que... Con la panza llena, ese es un militante con la panza llena. No tiene nada por qué reclamar ya. Ya está contento con lo suyo. Ya está. Bueno, hubo ruidos por aquel lado, ¿eh? Sí. Raro, ¿eh? Vos hablás mal de quebracho, ¿viste? Y empiezan a pasar cosas raras. Las maderas crujen. Claro, ¿no? Espíritus chocarreros. Un chistazo las maderas porque es quebracho. Un chistazo. Claro. Bueno, en las afueras, ¿no? A mí la imagen que me queda siempre cuando veo, ¿no? Por un lado, voy a ser muy sincero, por un lado cuando veo que se enfrenta a la autoridad, a la policía, a la política, y se empieza a prender fuego un par de lugares, empieza a haber corrida, hay un lado de uno de esta cosa del perro atado que cuando se libera quiere morder, ¿no? Hay un lado de uno que festeja eso, ¿no? Un lado que decís, bueno, loco, y ya fue, que se pura la vaina, ¿no? Pero después caigo en la reflexión de que todo camino que lleve la violencia trae más violencia también, ¿no? Y de repente ver estos grupos organizados con la violencia que ejercieron en las afueras del grupo de G20 solamente me hace acordar cuando sos niño y querés discutir con un adulto y lo empezás a insultar y perdés la discusión, ¿no? ¿Nunca te pasó que te decían de chico, vos no tenés que insultar porque perdés la discusión? O sea, mantener la postura con educación y podés discutir todo. Porque si no, como que si caemos en la violencia, caemos en eso, es como que le estamos dando el justificativo al poder, al Estado, para decir, bueno, ves lo que son, ¿qué querés que hagamos? No estoy diciendo que no repudiar al grupo de G20, no repudiar a los grandes dueños del mundo, ¿no? Porque ellos te están diciendo que dentro del grupo de ellos están las grandes potencias, pero hay un grupo que son los emergentes, son como el banco suplente de ellos, ¿no? Más o menos, algo así parecido, como diciendo, bueno, te tenemos ahí, vos haces buena letra y vemos si te sacamos al aire en un rato. Me parece que después otra cosa que deja también el porque yo me puse a investigar y dije, bueno, a ver, ¿de qué hablaron? ¿No? O sea, eso es lo que yo quiero saber, ¿de qué hablaron? Claro, ¿de qué hablaron, cuando, no? Así Macri se acercaba a Merkel. Cuando decía, tenés Merkel, le decía. Claro, tenés, no, no, Macri, dicen que lo vieron con la boina, ¿viste cómo hace tanto callejero? La boina de los payasos pidiendo monedas hacia los presidentes, pidiendo algo. ¿Cuál es la estrategia de Macri? Para la boina, la gorra. Hola. Después de cada grupo con los presidentes pasa la gorra, sí. Inversiones. Claro, inversiones. Cigarrillos, maní, inversiones. Así, no, sí, dice que está haciendo eso. Bueno, yo me puse a investigar y dije, bueno, a ver, ¿qué carajo hablaba de todo loco, no? Bueno, noticias muy buenas para la humanidad, Noticias muy buenas. A ver. Una de las primeras noticias es que Estados Unidos declaró que sale del Acuerdo de París. No es bueno, Nacho. No es bueno. Bueno, el Acuerdo de París, que París es como un referente de lo que es el tratado reciclado, de la no contaminación, de las energías alternativas. Es como que Francia es el país como sede, vamos a decirle, de estas cuestiones. Y en su momento se hizo el Acuerdo de Francia, ¿no? El Acuerdo de París, que es bajar la polución, tratar de reciclar, bueno, un montón de cuestiones para bajar el impacto ambiental en la humanidad. Bueno, Estados Unidos agarró que dijo, chupala. Bajar la quema de carbón, ¿no? Así. Claro, quema de carbón, tratar de ir como, por ejemplo, otras cosas tuvo bueno Francia, que ya hicieron un proyecto para que en el 2040 en Francia no se vendan más autos de nafta y gasoil. Solamente va a haber autos eléctricos o biodiesel o lo que sea. Vos me decís, no solucionamos nada con eso, está bien, pero es, o sea, algo. Es algo. Por es algo un, hay que empezar. Es una piedra para poder caminar sobre esa piedra después. Bueno, Estados Unidos agarró y dijo, muchacho, mátense, yo me voy ahí. Y eso quiere decir que va a seguir contaminando, bueno, lo que sabemos, ¿no? O sea, va a seguir todavía mucho más contaminando y mucho más llevando las mugres que tiene Estados Unidos a otros países que dejan entrar esas mugres, ¿no? No nos olvidemos de Chevron, que tuvo que terminar pagando en Ecuador millones y millones de dólares a comunidades de derrame de petróleo, contaminación, bueno, el fracking, que ya se dejó hablar también de eso. Bueno. Ah, ¿sigue existiendo ahora? No, ya es ilegal. Vos vas a un tema de Man Ray. Bueno, primero, bueno, Estados Unidos se fue. Bueno, acá una buena noticia para la humanidad, Reformas políticas sobre fronteras y migración. Bien. A ver. La otra noticia buena, la libertad de comercio. Que la libertad de comercio lo que quiere decir es, yo voy a tu país, robo 2 años con una empresa y me voy. Algo así. Y que vos como Estado no puedas decirme nada a mí de mis ganancias. Para poder entender la grosso modo que sea libertad de comercio, ¿no? Es algo así dicho así, simple, más o menos entendible, una cosa así. Ah, lo creo yo. Yo tengo libertad de comercio, voy a tu país, exploto a la gente como quiero, el Estado no me regulariza nada, me voy cuando quiero, no pago lo que quiero, como en Brasil pasó la semana pasada la flexibilización laboral. Que nosotros no lo estamos teniendo muy en cuenta eso, de todos estos coletazos políticos que tiene Sudamérica y tiene América Latina, que ahora se está hablando del gobierno de Macri de empezar a hablar de la reforma laboral, ¿no? Empezar a trabajar 12 horas, empezar a trabajar los domingos. Atenti a la monada. No, los domingos, nada, no. Hay que estar atentos, sí, los contratos, ¿sí?, diarios, las vacaciones que no son pagas ahora, ¿viste? En Brasil, por lo menos. ¿Ah, ¿no, ¿sí?, son pagas? No. En Estados Unidos no es así, en Estados Unidos no son pagas las vacaciones. Estamos ahí ya. Estados Unidos son muy jodidos con los sindicatos, me parece que no tengo uh-huh, en cuenta en Estados Unidos, porque no son muy copados los sindicatos. El documental de, ¿cómo se llama este que me recomendaste vos? De Michael Moore. Sí. Habla de eso, de que Estados Unidos no pagan las vacaciones. Claro, a lo sumo no te descuentan los días. Claro, pero bueno, los sueldos que tienen que pagan en Estados Unidos no son lo mismo que pagan acá. Claro, claro, es lo mismo. Sí, no, pero mira, no sabía eso. Qué interesante. No, bueno, ¿En qué se quiere convertir Brasil? No sé. No, pero vamos a pararnos sobre el grupo del G20. Las grandes potencias se juntan para hablar sobre dos temas importantes para ellos, ¿no? ¿Qué es? Primero, la reforma política sobre fronteras y el problema de las migraciones. Quizás acá no llega mucha información argentina, sí, pero lo que es el Oriente, Occidente, Irán y Siria, todos esos lugares, sigue habiendo todavía gente que sigue movilizándose, millones de refugiados por todo el mundo, o sea, los Países Bajos, los Balcanes también. Entonces quizás acá no llega mucha información, pero sigue habiendo como desplazamiento de masas, pero no porque hay gente que dice, che, ¿no vamos a vivir a Alemania? Sí, dejemos Yugoslavia. No, Yugoslavia no existe más, ¿no? No, no, no, pasan, no sé, de la Unión Soviética. Vamos a la Unión Soviética. Son gente que está viendo un problema internacional y económico, que son estas mismas grandes potencias aliadas a las grandes empresas, que son las que van a un país y lo hacen pobre. Le sacan sus recursos, precarizan a la gente. Entonces, lo que el grupo de G20 está reclamando es protección militarizada para poder seguir haciendo sus negocios. Y a los estados, con la libertad, con el libre comercio, al estado le está diciendo, cuídame. Cuídame. Sí. Mirá para otro costado, vamos y vamos. Hagamos el negocio, ¿no? Sí, pues son todas empresas privadas, no hay empresas estatales, digamos. Claro, porque vos la economía la maneja, vos podés tener un Estado que regularice a las empresas la ganancia de lo privado, o un Estado que haga libertad de comercio, ¿no? Supuestamente el kirchnerismo hacía regularizado. Bueno, decía que hacía eso. Bueno. Macri no dice nada directamente. No, ni siquiera. No, la oficina de comercio dice, no fuimos, no hay nadie. Vuelvo en 15. Hagan lo que quieran. Vuelvo en 6 meses, no sabemos qué quiere decir eso. El segundo semestre vuelvo. Estamos tomando en el fondo. Bueno, así que el grupo de G20 se dio eso, ¿no? Primero, celebrar, ¿no?, que por lo menos a nivel internacional vemos que hay mucha gente que estamos en desacuerdo con el capitalismo, no con la globalización. La globalización es otra cosa diferente que el capitalismo, ¿no? La globalización es lo que nos permite hablar con alguien que vive en Dinamarca, poder compartir información con otras partes del mundo, conectarnos, disfrutar, relajarnos. Pero capitalismo es esto, ¿no? El capitalismo es que uno se la lleve y que 10 pasen miseria. Así que bueno, el grupo de G20 fue esto. ¿Algún comentario, chicos? ¿Alguien quiere hacer algo? ¿Comentario sobre...? No mucho más para decir. Son malos, todo bastante son malos. Claro. No sé si se desprendió de esto, ¿no? El tema del acuerdo este de la privatización, esta de Darsat que sucedió estos días. Que ah, sí, vi la noticia. No es privatización, supuestamente. ¿Qué es? Pero me hizo algo que decías vos antes. No, solamente vendieron el 51%. No es una privatización. No. Le dieron la mayoría, nada más. Yo ayer escuché, es el C5N. C5N, Berkovich. Sí. Es muy loco cuando Canal 3 y C5N se parecen. ¿Vieron algo para decir, chicos? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Que C5N es Canal 13 ahora? ¿Cómo está filmado? La tipografía, los biografs, la puesta en escena de atrás. Fíjense como todo, los discursos de Cristina son más de Durán Barba. Ahora C5N es más parecido a TN, ¿no? Como de repente. Y bueno. Bueno, ¿no? Cada uno se va tirando para su bando. Sí, pero pareciéndose todos a TN, me parece, como pareciéndose... No, tenés grupos. O sea, tenés también Canal 9 con Canal 23. Canal 26. No, el que está la hormiga imperial. C5N. Ah, C5N. Ah. Claro. Ay, qué raro, ¿no? Entonces... No, no, por eso está todo muy raro. O sea, Cristina su discurso los hace como, como Macri, la estética. Y C5N, que es Sebastián Kirchnerista, está, claro, sí, pero muy, chicos, después véanlo, muy, muy tenetizado. Pero mal. Uy, me muero. El estudio, todo como está grabado. Bueno, así que, ¿algo más para aportar? No, bueno, y te decía esto de Arsat, que el negocio este que quieren hacer, que es que todas las ganancias queden como para la otra empresa. Ahí está, me acordé. Ayer escuché en C5N Berkovich que hablaba de Arsat y decía, el video grab decía que habían vendido todo, pero el chabón dijo y se encargó de recalcar esto. Lo que entendí fue esto. No es que privatizaron Arsat y lo vendieron. Lo que hicieron fue darle lugar a otras empresas para que vengan a ocupar el espacio que abarcaba Arsat. ¿Se entiende? Claro. Entonces no es que privatizan Arsat. Lo que hacen es decir, bueno, que yo me parece que está bueno lo de kirchnerismo, que era el hecho de decir, bueno, Arsat es argentino y ocupa toda la tecnología argentina. ¿Me entendés? O sea, todo este hueco es nacionalista. O empresas nacionales que vengan. Bueno, lo que hace Macri es a 3-4 empresas muy grandes y allegadas a militares yanquis y cosas así, es dejarles jugar en el terreno. Empezar a operar en el terreno y tener ganancias. Claro, pero tienen ganancias sobre la tecnología que ya está puesta por Argentina. Y no es que invierten, sino que Argentina sigue pagando. Por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El Arsat 3, que se quedó a largar ahora. Utilizan la tecnología y herramientas argentinas del Arsat para, claro, hacer sus negocios privados. Claro. Ah. Entonces, por ejemplo, qué ahora Argentina. Esto tenemos los argentinos, ¿viste? Somos generosos. Sí, es un negocio. Para 4 o 5. De los 230 millones que está evaluado el Arsat 3, creo que Argentina pone los 230 millones y se queda con el 40% de las ganancias después, ¿viste lo que decís? ¿Y cuál es el negocio que hacen ellos? Ellos ponen solamente 50 millones e invierten. Y además cuando estamos hablando de información de un país, ¿no? Que me parece que es algo tan sensible como que no está bueno que se estén metiendo a otros países, ¿no? Por eso te digo, como que se van a seguir alimentando así, como creando los futuros Arsat que van a ir saliendo. No, es inevitable que Macri y su gente horripilante que está al lado de Macri piensa que si la gente pudiente y millonaria como ellos, ¿no? Lo que dan laburo, los dueños de las empresas, tienen mucha plata, van a derrochar. No es como que un empresario diga, no, yo llego a los 100 millones de pesos y empiezo a repartir. O sea, en ellos prevalece esa teoría, ¿me entendés? O sea, ellos abren la cancha a empresas esperando que esas empresas tengan una miaja. Claro, o sea, y saltamos del kirchnerismo que regularizaba con un fierro arriba del escritorio a un gobierno que le dice a las empresas, entren, jueguen, hagan lo que quieran. ¿No? Y el sindicato no está, no aparece, ¿no? Y nosotros peleamos más que nunca entre nosotros como sociedad. Es una decisión rara, ¿viste? Cuando llega un punto que decís, che, prefería estar como Venezuela, creo, ¿no? En este punto, es como que... No, yo no, la verdad. No sé, llega un momento como que no sabes para qué lado apuntar. No, bueno, hay que ver que Venezuela también, ¿no? Porque... Mirá, dicen que nos parecemos a Venezuela hace como 10 años, entonces como que Venezuela hace 10 años no es Venezuela ahora. Yo... Mira, si me disculpas con todo, no quiero faltarte respeto, ¿no? Para mí gente que usa uniforme militar ya no quiero saber nada. No tiene nada que ver eso, ¿eh? Pero así como está ahora, que se sienta con los militares en la cena y dice muy bien ustedes lo que hacen, me parece peor todavía, ¿eh? No, obvio. Por lo menos si prefiero un militar que me diga que es militar, lo reconoce y hace lo que quiere. No ya uno que hace lo que quieren los militares. Para mí, me parece más turbio ahí. Para mí es urgente, tanto en Argentina como en América Latina, una autocrítica que pasó con la izquierda y el socialismo, ¿no? O sea, que en toda América Latina prevalece la derecha, ¿no? Y, o sea, y de algo tan bueno como fue que un Estado argentino haga un satélite que sea argentino, construido acá, que esto, que pin, que pan, a pasarlo a venderlo, a desguazarlo. Eso me parece lo que nos mata, ¿no? Un poco falta de... No sé si nacionalismo no es la palabra, ¿no? Un poco de pensar en los argentinos, me parece. Ese es el tema. No tengas miedo de decir nacionalismo. Lo que pasa es que acá donde decimos nacionalismo es Videla, ya hay que matar gente. No es eso, nacionalismo. No, pero nacionalismo me refería a la gente, yo, por eso te digo. Claro. A la gente que vive en el país. Yo creo una gran solución a esto es que juegue la selección una vez por semana. Así van fomentando un sentimiento de hermandad. Viste que la gente se quiere cuando juega la selección. Pero es que ahora hay como un sentimiento de odio contra la Argentina, ¿viste? Oh, bueno, como que con el tema de la AFA, la privatización, es como que es peor todavía. Oh, boludo, hasta eso sacaron, ¿viste? Ya no tenés ni chivo expiatorio del fútbol. No tenemos nada que nos una. No. El asado está caro. Está carísimo. Bueno, Gente, nos estamos encontrando el 9 de julio para volarnos la cabeza entre todos. Estamos pidiendo que lleven un clono de pan cada uno o dos. Así repartimos con el que no tiene. Claro, y dos. Nos volamos el marul. En el 9 de julio hacemos una intervención a lo Andy Warhol, todo suicidado con la... Aquí no se protege al más débil, se lo somete. Oyentes del mundo bullicio. Hola, soy Héctor Esquivel, biólogo nuclear de la NASA, actualmente taxista. Escucho Mundo Bullicio. Hola, soy Marquitos de Parque Patricios. Estoy desocupado hace 4 años, mi mujer labora por mí, así que tengo tiempo libre para escuchar Mundo Bullicio. Hola, soy Osvaldo, soy transportista de La Perlita, de Moreno, Merlo, Moreno. Y siempre escuchamos a Mundo Bullicio y lo bancamos cuando necesiten un micro, llamanos Osvaldo de La Perlita. Hola, soy Octavio, soy delegado de la UOCRA y en mis tiempos libres soy sicario por encargo. Y escucho Mundo Bullicio. Una variedad insólita, desopilante, gente loca, gente no loca, gente un poco loca, gente que ya se pasó de loca, gente que ni siquiera fue loca, gente que no importa lo loca, está como oyente del Mundo Bullicio. Cuando ella está ahí muriéndose de miedo. Nos reímos con ella, no de ella, Marcia. Hay una gran diferencia. Swam, ¿podéis hacerme tres preguntas? Qué bueno, porque solo necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 145 y son más o menos alrededor de las 11 de la noche y temperatura... Hace frío. Podemos decir que hace frío. Que la gente la pilotee más o menos en su casa, asome la nápida, hace frío y se abre. Bueno, gente, vamos a estar entrevistando ya, está del otro lado Juan Ruedi, precandidato a concejal por Unión del Pueblo. Juan, ¿estás en el aire? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Un saludo a todos los que están del otro lado de la radio escuchando el Mundo Bullicio. Bueno, muchas gracias por atendernos, Juan. No, gracias a vos por la buena onda y por mantener en pie la radio alternativa siempre ya con un montón de programas. Vamos, loco, aguante, loco. Siempre ahí, siempre gritando y adelante, siempre. Bueno, Juan, ustedes, para contarles un poco a la gente, ustedes nacen como de un movimiento social, como del como se llama siempre, el trabajo de territorio, ¿no? Y empiezan a formar a consolidar una idea política y ahora consolidan esta Unión del Pueblo en el partido de Moreno. ¿Es así? Sí, nosotros... Cuento esto, Juan, discúlpame, ¿no? Porque quizás si te digo, bueno, es precandidato concejal. Podemos decir, bueno, quizás es peronista, ¿viste? Viene de la escuela, de la política. Digo esto para que se entienda de dónde vienen ustedes, ¿no? Tienen otra mirada sobre la política. Sí, no somos profesionales de la política. Claro. En términos de entender esto como quien vive de la política, ¿no? Más bien, somos gente que hace política desde hace muchísimos años en Moreno, en el plano de la organización sociocomunitaria, en el trabajo en el movimiento de mujeres, en el trabajo en sindicatos. Venimos vinculada a esa historia de lucha social y política en el distrito durante muchísimos años, y en el último año y medio, luego de un gran debate producto de la nueva realidad política de la Argentina, entendimos la necesidad de armar una expresión política para intervenir en lo electoral, y ahí nace la Unión del Pueblo de Moreno. Que se están postulando con Gabriel Castillo y Cristina Coronel, ¿no? Sí, entre otros, que entre era otros. La lista, digamos, lo estaría la compañera Cristina Coronel, precandidata a concejala, Gabriel Castillo, precandidato a consejero escolar. Después nos acompañan compañeros como Mario Parela, profesor de la Universidad de Luján, Gabriela Montivero, que es docente, compañero Carlos Cano, referente de la lucha social y barrial en la zona de Catonita, Pfizer, compañeros de la zona de Santa Paula, que vienen haciendo un trabajo cultural y social muy importante, entre ellos la compañera Eli Villarreal. Tenemos compañeros y compañeras que vienen desarrollando trabajo activo junto a la comunidad en casi 15 barrios de Moreno. Un trabajo silencioso, poniendo plata de su bolsillo y totalmente lejos de la rosca política, ¿no? De los profesionales de la política, vamos a decirle. Sí, ahí justo me hace un claro. Pie con todo este debate que se armó en relación al armado de las listas y al negocio claro. De las listas, que salió a luz con el emblemático caso del nefasto Biondini. Bueno, eso para un poco desmistificar, nosotros recaudamos con el aguinaldo de nuestros sueldos los 7.000 pesos para fabricar las 50.000 boletas que vamos a tener para usar en la próxima elección primaria de agosto, ¿no? Así que... Qué falta de democracia, ¿no? Es la realidad de los que vivimos de nuestro trabajo, que tenemos que hacer todo a pulmón, ahorrando la monedita para gastarlo en hacer lo que uno siente el compromiso de llevarlo adelante. Y qué falta de democracia, ¿no? Porque se entiende que en realidad la democracia tendrá que, a partidos como ustedes, que son chicos, darle más facilidad para que propaguen su idea, ¿no? Pero bueno, debería le damos a Biondini mejor. Debería ser así. Bueno, a ver. Juan, vamos a hacer un juego didáctico, vamos a decir. Vamos a pensar que ganan las elecciones, ¿no? Decime, ¿qué se puede hacer en Moreno en el ahora con lo que hay en Moreno para hacer? No digo algo utópico, pero ¿qué se podría hacer en el Moreno ya con lo que tenemos en Moreno para hacer? Bueno, justamente los planteos de la Unión del Pueblo Moreno tienen que ver con un programa de gestión realizable en Moreno. Digo esto, no queremos caer en la típica cultura política de las izquierdas con las grandes consignas que habría que esperar muchísimos años, quizá, o transformaciones muy de fondo, pero entendemos que es la falta de voluntad política de los partidos que gobiernan hace 25 años Moreno la que impiden al vecino, a la vecina, poder tener una calidad de vida acorde a las posibilidades que habría con una gestión más democrática, más participativa y con una optimización de los recursos, inclusive existentes en la actualidad. Por ejemplo, primera cuestión que la vecina y vecino de Moreno debería conocer es el presupuesto municipal, que debe ser público y participativo. Y en esto digo, no alcanza solamente con publicarlo en un boletín oficial que seguramente nunca te habrá llegado a vos a tus manos ni a ninguno de los oyentes, ¿no? El municipio debería instrumentar los medios para que la población conozca en qué se gasta cada peso que el vecino y vecina contribuye con sus impuestos. Respecto al transporte, ahora está muy en boga, está como de moda, por decirlo, la grieta. Bueno, la grieta de un lado y otro en Moreno ha levantado la mano para garantizar que el servicio de transporte público sea monopólico por unanimidad, digamos, ha habido pleno consenso en eso de renovar el pliego de licitación de la empresa de transporte de La Perlita. Digo, y en esto nosotros creemos que hay que llevar adelante una política integral de movilidad urbana que mejore la conectividad en el distrito. Ustedes, si observan el mapa de Moreno y observan el trazado de los recorridos, es imposible ir en un solo transporte público del sur al norte de Moreno. En propio Moreno Sur, los recorridos circulan en forma paralela. Digo, alguien que quiere ir de Villa Sala a la zona de La Reja tiene que ir hasta el centro de Moreno y de Moreno tomar otro transporte. Digo, eso es lo que tiene cuando se hacen los monopolios, ¿no? Porque si hubiera otras empresas en Moreno, podrían hacer otra trayectoria también. Sí, digo, ¿y cuál sería la propuesta? Yo creo que tiene que haber, un foro de usuarias y usuarios del transporte público donde se empieza a debatir esto. Se necesita la participación ciudadana para empezar a ponerle límite al transporte público e inclusive para que se cumpla el actual pliego de licitación. Dentro del actual pliego de licitación deberían estar algo tan sencillo como las garitas para que no nos mojemos el día de lluvia, para que no tengamos frío esperando un servicio de transporte que a veces tarda 35 minutos en venir. Digo, el usuario... Sí, no hablamos de un servicio eficiente tampoco. Hablamos de un servicio, lo que vos estás diciendo, en el 2017 que estemos pidiendo garitas para... Y encima cuando te hacen una garita, es una garita que si no llueve justo parado, te cagás mojando. Claro. Digo, hay cosas que son posibles de realizar. No estamos hablando de la expropiación, digamos, estamos hablando de una serie de intervenciones de la comunidad en el control de un servicio público esencial como es el transporte. ¿Por qué no sucede esto? Porque no hay voluntad política de los ediles. Digamos, en obras públicas, digo, ¿no sería posible crear una hormigonera y una cascotera municipal? ¿No se podría terminar con el negocio de la contratación y la licitación que nadie sabe cómo? Por ejemplo, hoy te doy un caso para que tengas gráficamente. Me gustó mucho la que dijiste de la cascotera y la ladrillera, muy bueno eso, ¿eh? Pero eso podría dar, trabajo, efectivo, trabajo genuino a vecinos y vecinas de Moreno y permitiría terminar con el negocio de la obra pública. ¿Saben de dónde son las empresas que hoy están en Moreno? Son de Quilmes. ¿De dónde es el secretario de Obras Públicas? De Quilmes. Qué raro. No, es una coincidencia seguro, Juan. Creo que es una coincidencia. Pero bueno, digo, hay cosas que se pueden llevar adelante. Con respecto, a la cuestión de la cultura, que es algo que sabemos que que muchos y muchas de las que escuchan el programa, hay una concepción de la cultura, la cultura del espectáculo, digo, es realizar grandes eventos que convocan masivamente, pagar cachet a artistas millonarios que van arriba de los 150 mil pesos, cuando se podría territorializar el arte y la cultura, se podría incorporar a planta permanente artistas para que sean trabajadores del Estado y efectivamente puedan llevar a cada uno de los barrios de Moreno propuestas culturales. Debería haber un registro único de artistas de trabajadores del arte en el municipio de Moreno. Son cosas sencillas, son cosas que se pueden llevar a la práctica y que si no se hacen es porque no hay voluntad política, digo, ¿no? En el caso de la cuestión del cuidado del medio ambiente, es algo tremendo el negociado que hay con la empresa recolectora de basura del Trébol. Corregime, no sé si estoy equivocado, pero la planta recicladora no sigue andando, ¿no? No anda. No está funcionando, ¿no? Es necesario que haya una gestión integral de residuos sólidos urbanos. Eso es fundamental. Digamos, separación en origen, reciclado, reutilización, digamos, algo muy básico que es comúnmente un contenido de los niños de primaria, que, digamos, le enseñamos lo de las 3 R en las escuelas, después en la práctica no existe esto. ¿Qué es las 3 R's? Estamos hablando de... te maté. Reciclado, reutilización y reparación. Ahí está, mirá, ahí va. Digo, otra de las cosas que hay que tener en cuenta respecto a la protección del medio ambiente es algo que nosotros alertamos, que tiene que ver con el desarrollo del negocio inmobiliario en el humedal del Arroyo La Choza y el Espejo Agua del Lago San Francisco, conocido comúnmente como el dique. Hay pensado ahí un negocio inmobiliario que puede afectar de manera brutal lo que es el ecosistema de esa zona, que es la zona, digamos, más linda de Moreno, ¿no? Para los que nos gusta la naturaleza, nos gusta la tranquilidad, y hay peligro de que eso se transforme en un gran negocio inmobiliario. Debería haber una ordenanza que prohíba el desarrollo del negocio inmobiliario justamente en esta zona de nuestro distrito. Bueno, son propuestas simples. Y Nestlé, ¿no? No nos olvidemos que Nestlé está sobre... Uno de los grandes problemas es que deberíamos declarar la protección del acuífero Puelche, digamos. Ahí entra el peligro de que Nestlé esté instalado en Moreno. No es casualidad que esté en Moreno. Nosotros estamos, digamos, sobre el acuífero Puelche, que forma parte de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Eso habría que tener especial control. Esto, digamos, en relación a la cuestión de medio ambiente, pero bueno... Mirá, Juan, yo no soy abogado constitucionalista ni ambientalista, pero creo que cualquier país serio del mundo no dejaría que una empresa que vende agua esté sobre el segundo acuífero más grande de agua de Argentina. Me parece que no la dejarían, ¿eh? No, yo creo que habría... Me parece que no, ¿eh? Un Estado presente que cuidaría el patrimonio... Me gustó mucho lo que dijiste al principio. Voy a aclarar lo que dijiste al principio, que... Ustedes no plantean como fuerza política lo que plantea el 80% de la izquierda, que es, bueno, volver a una revolución del proletariado, algo que, por la idiosincrasia argentina, el ambiente de acá, lo que queramos llamarle, es medio, no sé, lejano, vamos a llamarlo. Ustedes están pidiendo algo más, que es un poco más inmediato, que se pueda hacer, ¿no? Decirle, bueno, a la Perlita, bueno, a ver, señor, ¿me muestran los libros de ganancia de la empresa? ¿Cuánto ganan? ¿Qué dejan de ganar? ¿Los recorridos? A Nestlé. A ver, señor, ¿me muestra a Nestlé qué está haciendo? Y me parece que usted lo que quieren hacer un poco es... Lo que leo, lo que me estás contando, es que si se limpia el capitalismo salvaje y se limpia la corrupción y el amiguismo, se le puede dar trabajo a la gente de Moreno tranquilamente. Sí, nosotros creemos que hay que avanzar en la profundización de la democracia. Y por eso nosotros es que expresamos en todos los materiales, en nuestra fanpage, esta idea de que la democracia verdadera la construye el pueblo. La construye con participación activa, con propuesta, y empezar, digamos, a poner en cuestión esto del carácter delegativo de la democracia, donde alguien vota cada dos años, alguien que no sabe ni quién es, ni que leyó jamás una propuesta de gestión, y después tenemos lo que tenemos, vivimos en una ciudad que prácticamente parece una ciudad que estuviera en ruinas. Entonces, digo, hay que empezar a participar, a comprometerse, y debe ser la tarea, digamos, de quienes nos proponemos transformar la ciudad, generar los mecanismos de participación y generar propuestas que sean realizables en el marco de las condiciones sociales, económicas y políticas de Moreno de hoy. Digo. Claro, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer, no? Exactamente. Claro. Nosotros planteamos una propuesta de gestión realizable en las condiciones actuales con la mayor participación ciudadana. Esa es nuestra propuesta. Estamos yendo el día viernes a un acto de lanzamiento donde vamos a compartir estas propuestas y muchas otras que tenemos, y también queremos que quienes se acerquen nos traigan las suyas para repensar con el otro, con la otra, qué Moreno queremos y cómo podemos hacer lo posible, ¿no? Entonces, este viernes 21 de julio a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo el lanzamiento de la Unión del Pueblo en el Centro Social y Cultural del Cañón. Esto queda en Moreno Sur, calle Monseguro 160, esquina Irigoyen. El recorrido 30 los deja ahí en la esquina del lugar. Estamos ahí a partir de las 5 de la tarde, así que el que quiera, la que quiera, acercarse a compartir con nosotros una tarde de debate, puede hacer. Bueno, Juan, te agradecemos un montón y me quedo con dos cosas para transmitir a la gente, ¿no? Primero, que si no nos involucramos nosotros desde el lugar que podamos, ¿no? Involucrarnos, nada va a cambiar, ¿no? También, ¿no? Y también con la otra de que, bueno, hagámonos cargo también y empecemos a votar a gente honesta también, ¿no? También. Porque si siempre estamos votando a gente, o sea, que después termina viendo en un country y ustedes son gente que viene peleándola hace tanto tiempo en lo territorial, me parece que quizás ustedes están un poco más cerca de la respuesta que anda buscando la gente. Me parece, ¿no? Sí, nosotros creemos que es una buena oportunidad en Moreno. Vamos a ir con boleta corta, digamos, una fuerza vecinal, si se quiere, barrial, territorial, que hace esta experiencia política. Vamos a ir con boleta corta, nuestra lista va a ser la 845. Le decimos a la vecina, al vecino de Moreno, que en esta elección vote por Moreno, corte, nos dé su apoyo para poder llegar a octubre, para que nuestras propuestas estén en octubre también presentes, que después en el ámbito de lo nacional, cada cual a conciencia podrá optar por lo que crea conveniente. Bueno, conveniente, voto en blanco, estamos jugadísimos, loco. Bueno, loco, te mandamos un abrazo muy grande acá de Mundo Bullicio, sabés que siempre tenés las puertas abiertas de acá, y esperemos, nos vemos en las urnas entonces. Un abrazo grande. Dale, loco. Y estamos en contacto. Vamos, loco, aguante por el laburo realizado, que andes bien, Juan, un abrazo. Gracias, che, un abrazo. Chau, loco. Chau, chau. Bueno, gente, viene ahí la entrevista y lo que me pasa siempre con el chico este Juan que entrevistamos, que Juan es para preguntarle un montón de cosas, por ejemplo, esta semana que anduvo latente el tema de Gatillo Fácil, por ejemplo. Estas son gente que viene muy, muy involucrada en la situación de Moreno, Merlo, Álvarez, pero muy involucrada, hablo de meterse con jefe de calle, meterse con la mafia, el narcotráfico, meterse con gente muy pesada que la política no es que no se mete, negocia. Ahora volvemos. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Jamaica Soul, Rapata Style. Hacia prisión y de ser maltratado sin ninguna explicación, que tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar. Vino un policía y me quiso llevar. Le di mis documentos, me quiso llevar igual. Le pedí indicaciones, no me la quiso dar. Sacó su machete, me quiso pegar. Yo saqué mi navaja, lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Policía, no tuve opción, lo tuve que matar. No tuve opción, me quiso pegar. Yo saqué mi navaja y lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a ese policía. Tuve que matar a ese policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Siempre a mi esquina vienen a molestar. Yo no hago nada, vengo de trabajar. Mientras los corruptos le roban al país, viene la cana y me lleva a mí. Yo dije, esto tiene que acabar. Saqué mi navaja, lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a ese policía. Tuve que matar a un policía. Señor juez, no tuve opción. Señor juez, esta es mi confesión. Ahora estoy preso, pero ahora con razón. Porque tuve que matar a ese policía. Tuve que matar a ese policía. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a un policía. Chambay preso. Y de ser maltratado sin ninguna explicación. Estaba tan podrido de ir por racia a prisión. Y de ser maltratado sin ninguna explicación. Tuve que matar a un policía. Tuve que matar a ese policía. Tuve que matar a ese policía. No tuve opción. Audacia y triunfo puedan lograr. la vivirá para siempre. Sí, la leyenda de la mujer cara de perro. La mujer cara de perro. Ay, qué gracioso. Ay, ay, ay, ay. Oh, Nelo, no seas grosero. Bueno, regresamos aquí en Mundo Bullicio. Volvemos con el rinconcito legislativo, que se estaba escapando este rinconcito legislativo. Volvimos. Últimamente. No es por escaparnos, sino porque, bueno, vamos viendo qué temas van surgiendo. Sí, la verdad, estabas escapando. Estabas escapando tus responsabilidades, decilo, no, como todo abogado. Tienen que tirarme temas y yo los estudio. Estamos extrañando el rincón legislativo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Es lo más serio que tenemos del programa, me parece. No, y la recreación. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los fueros. ¿Los fueros? ¿Qué son los fueros? Los fueros, ¿qué son? ¿Qué es el desafuero? ¿Qué son los fueros de debido? ¿Y qué dice los la desaforados? Constitución? ¿Qué son esas leyes ¿Qué son que los protegen, desaforados? ¿Qué son esas leyes que protegen a los políticos, ¿no? Digo, sí, bueno. Exactamente. Primero, bueno, vamos a empezar hablando de lo que dice la Constitución, ¿no? Que es nuestra máxima fuente de la ley. Es lo más importante para los argentinos y lo que siempre debe ser respetado. Por eso, cuando algo sea una sentencia, sea una ley o sea cualquier otra cosa, se dice que es inconstitucional, es porque no respeta la Constitución. Y es lo más importante de todo. Bueno, la ley establece, bueno, primero, en su artículo 16, dice que en nuestro país no hay fueros personales, ¿no? Bueno, primero establece la igualdad entre la ley y dice que no hay fueros personales. ¿Qué quiere decir? Que no hay tratamientos especiales para ciertas personas y que todas las personas son tratadas por igual, sin privilegios ni categorías. Pero bueno, la misma Constitución es la que establece también diferencias, ¿no? En cuanto a personas que cumplen ciertos cargos. Entonces, medio que se contradice con ese punto. Sí, pero no es que se contradice, pero si no, no queda claro. Claro, lo pone como excepción y en temas muy puntuales. Por ejemplo, el artículo 68 dice que ningún miembro del Congreso puede ser acusado, interrogado, judiciado, judicialmente ni molestado por sus opiniones o sus discursos. Esto se llama inmunidad de opinión. Ok. Entonces, claro, es una excepción a esa igualdad. Entonces, ninguna de estas de estos miembros del Congreso puede ser acusado por su opinión. Y también, otro de las excepciones que establece es la inmunidad de arresto para los legisladores, en su artículo 69. ¿Inmunidad de arresto por qué? Supongamos, lo enganchan manejando borracho, que atropelló a uno. Bueno, siempre se preguntaba qué pasaba, ¿no? Cuando entonces, si hay una inmunidad de arresto, ¿qué pasaba con un legislador que comete un delito? Por la duda, la policía lo dejaba libre. No, no, lo que se establece es que puede ser juzgado, puede ser procesado, puede ser penado, pero no puede ser arrestado, hasta que cese su mandato. Entonces, esto era con los legisladores. Empezó como una discusión a decirse, bueno, esto con los legisladores, pero ¿qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con el vicepresidente? ¿Qué pasa con el jefe de gabinete de ministros? Estas personas no están contempladas por la Constitución. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Bueno, ahí fue cuando en el año 2000 se sancionó la ley 25.320 que establece que se puede detener a un presidente, jefe de gabinete, vicepresidente, solamente cuando esta persona haya pasado por un juicio político. Se puede hacer todo el proceso penal, pero no se lo puede arrestar. Solamente tiene que primero tiene que pasar el juicio político y después va a poder ser arrestado. Entonces, claro, en momentos actuales, con el tema de vudú del vicepresidente que está en un proceso penal, surgieron como discusiones, porque empezaron a decir, bueno, pero esto no es igualitario, porque esta especie de juicio político es como un prejuicio, es como una segunda oportunidad que está teniendo este político. O sea, a los legisladores me decís que no pueden ser arrestados, pero sí pueden ser penados y tienen que terminar su cargo. Y a los políticos de más altos rangos, me decís que además tienen que pasar por juicio político. Si no, pasan por juicio político, que encima debe iniciarse una vez que tenga pena el juicio penal. Recién ahí van a poder ser arrestados. Entonces, bueno, se estableció todo como esta discusión, o como a decir, bueno, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Igual la ley es súper clara en eso. La ley a que zanjó esta discusión y el proceso sigue su curso normal, es lo que dicen. Te pregunto, ¿no? Supongamos, en este caso, como decís vos, que tienen que esperar como que termine su cargo político. La condena que le cabería, supongamos, les dan 5 años. ¿Arrancan desde que empiezan eso, desde que termina el mandato, los 5 años, o desde que se le dictó sentencia en el medio del mandato, supongamos, en el caso? No, entiendo que desde el momento en que puedan ser arrestados, que es cuando termina su cargo. Okay. ¿No? Después ya me imagino que van a haber un caso y van a decir, no, bueno, pero desde que se dictó la condena pasaron 3 años que siguió ejerciendo su cargo, entonces eso se toma como parte de la condena. De la condena, no, porque no está cumpliendo la condena. Ok. No sé, yo te digo... No, está bien. Igual yo te hablo desde lo que tendría que ser lo lógico. Desde la teoría. Claro, por eso te digo. ¿Hay algún caso práctico que haya pasado realmente? No, en otros países, ¿no? Surgió por el... porque Cambiemos... planteó una campaña que se llama Chau Fueros. Entonces, el presidente dice que se impulsa una medida de transparencia, que según esta medida solo necesitaría fueros aquel que tenga miedo de ir preso. Entonces, dice que esta persona tiene algo para esconder. Algo que me parece totalmente lógico, lo de los desafueros. Es lógico, pero bueno, también el origen de esto es el tema de la del rango que tiene un juez y el rango que tiene este político o este funcionario que está siendo juzgado. Porque es el rango entre ellos es muy diferente. Obviamente un presidente, un vicepresidente, su rango político es mayor. Y con esto se estaría como evitando las posiciones políticas, las posiciones ideológicas, ¿no? Entonces, si yo como juez te puedo juzgar a vos y puedo hacerte todo, puedo llevarte preso, por decirlo de alguna forma, siempre y cuando tenemos que hablar que estamos cometiendo un delito. Entonces, para mí también es medio absurdo el tema del fuero en ese sentido, porque si, por más que, o sea, vos no tenés que cometer ningún delito, porque ya estás en un cargo. Supuesta, claro. Tendría que ser así. No me importa que yo sea juez y vos seas presidente. O sea, si a vos alguien te acusó y después de todo un proceso que es el mismo que tenemos todas las personas, se comprueba que vos ese delito lo cometiste, y bueno, Lola, ¿viste? No sé. Claro, o sea, está bien, la gente, este político fue elegido democráticamente. Y tendría que cumplir con ese cargo. Pero... Es que es relativo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenés como que se habla muchas veces del tema del caso de Devido. Y Devido nadie lo eligió por el caso. No fue elegido democráticamente. Fue puesto por un grupo que está... Que el grupo que fue elegido. Claro. Entonces, ¿ahí qué pasaría? ¿Cómo sería? Perdón, acá me están preguntando. ¿Pero qué me decías, Nacho? Te decía en el caso de Devido como que en el caso de que no fue elegido por nadie. Como que es un cargo que le dan... políticamente, como que... Sí, en realidad lo que yo planteo es como una cosa de... como una idea mía, ¿no? Como una idea de lo que... de una de las patas de la discusión. Claro. Digo, según la ley, Devido tiene un cargo de jefe... ¿Qué es? Y era ministro de planificación. Bueno, un ministro. Entonces, está amparado por la ley de fueros. Entonces, previo a todo hay que hacerle el juicio político. O sea, primero el juicio penal. El juicio político, destitución y recién arresto, en el caso de que tenga que ser, de que tenga que llegar a ese punto. Y después, bueno, también la Constitución establece cómo es el tema de la acusación, quién lo hace. La Cámara de Diputados va a ser la que se encargue de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, a los ministros. Eso lo establece el artículo 53 y el artículo 59 dice que el Senado es el que juzga. Pero bueno, ninguno de estos dos artículos constitucionales habla de qué pasa cuando cuando se declara culpable, cuando tenga claro. que ir preso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les contaba de la ley que salió en el año 2000. Y acá me consultan, fueros para persecución política. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo fueros para persecución? Sí, o sea, el origen de los fueros en realidad era para persecución política. Los fueros es para eso, para que no pueda haber persecución política dentro de eso. Tenemos un invitado. Hola vos, bueno, nosotros estamos acá en Uruguay, vinimos a hablar acá un poco de Argentina. Nosotros estamos diciendo que los fueros, la idea de los fueros era para que dentro de la política no se pueda perseguir políticamente al adversario. Entonces, bueno, yo tengo fueros y no me puedes atacar con causas armadas o con cosas que sean mentiras, como hicieron a Grosso, a Bordón, un par de personas. Claro. Pero acá lo que vos decís, ¿la gallina se la robaron o no se la robaron? Claro. O sea, yo no estoy acusando a vos de marxista, leninista, trotskista. Te estoy acusando de que me robaste una gallina. O sea, ¿dónde está la gallina? Sí. Chao, me voy. me parece a mí, ¿no? Mi opinión. Se tergiversa el tema porque un poco en este país se pueden armar causas, ¿no? Entonces, si yo te puedo armar una causa, te puedo perseguir políticamente. Si te persigo políticamente, bueno, todas las consecuencias que eso genera, ¿no? Nadie más te vota o bueno, o te saco de circulación, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, es el mal uso que se daría de los fueros. Los fueros existen en todo el mundo, existen en Estados Unidos, existen en Europa, pero bueno, cada uno establece cuáles son los límites de esto. Pero, por ejemplo, yo te digo en el caso, ¿no? Supongamos que todos saben de que Cristina puede ir presa por las causas que tiene. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene causas pueda acceder a los fueros con las elecciones? ¿Cómo es posible? Tal pasa acá, pasa en Brasil con Lula. ¿Cómo? Yo entiendo que en el caso de Cristina, ¿ella es senadora ahora? Va para diputada, ¿no? O senadora. O sea, senadora. Hoy por hoy ella no tiene ningún cargo. Claro, ¿no? Hoy podría quedar detenida. Claro. Sí. Claro, pero en 2 meses son elecciones. Ponete que gana, entonces ya vuelve a tener fueros. Claro. Por eso, ¿cómo puede ser que una persona que tiene que cierto juicio, como que tiene una causa ya establecida, bueno, lo que no está prohibido pueda está llegar a estar ¿no? Disponible para ser sí. electa, digamos? Sí, sí, es que en realidad eso es una cosa que es una injusticia, una cosa no, zurda. Falta ética, ¿cómo se llama? Ética pública, algo así. Cuando, o sea, lo que dice Nacho tiene razón. ¿Cómo claro. un tipo que tiene causas penales o procesamientos, poniendo, no sabes, procesamiento, puede competir para la elección de un cargo público? Es inconcebible. Hay un, ahora no lo tengo presente, pero uno de los artículos también de la Constitución habla de cuáles son los requisitos para ética que... pública, para que un diputado, para que se ejerce el cargo de diputado, de senador, de presidente, de vicepresidente. Y uno de ellos, no recuerdo en este momento, creo que el presidente y el vicepresidente, no pueden tener condenas en causas. Pero nadie habla de causas. Digo, si yo te inicié un juicio, y el juicio demora años, no estás condenado. Entonces, sin la condena, no estás amparado, no estás abarcado por esa prerrogativa, ¿no? Digo, mientras no estés condenado, vos podés ser candidato a lo que vos quieras, incluso presidente. No, pero Macri no fue condenado por robo de autos en los 90. Sí, bueno, no prescribió eso ya. Claro, en realidad fue condenado y después de 10 años los antecedentes, chau. Entonces... Que te agarren con un porro cuando tenés 15 años, lo mismo que te agarren robando autos hace 20, ya está. Claro, ya fue. Fue lo mismo, ya fue. No pasa nada. Bueno, claro. Tampoco te van a impedir que seas presidente a futuro, che. Bueno, un poco eso. Es un tema que está bueno para hablarlo y preguntarnos cosas, ¿no? Pero bueno, como la respuesta siempre es en nuestro país, pueden pasar estas cosas. La respuesta es siempre, ¿no? Como que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro, y todo lo que no está prohibido está permitido. Es como claro. que igual, aunque no seas político, si tenés poder y dinero, tenés desafuero seguramente en este país. Así que... No, bueno, algo interesante fue que esta ley de fueros, a ver si lo encuentro por acá, fue... aprobada en el septiembre del 2002 luego del escándalo por los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada Ley de Reforma Laboral. O sea, se hizo una ley de reforma laboral para aprobar esta ley, para aprobar esta ley se pagaron sobornos. Y bueno, entonces la aprobación de esta ley la hicieron los legisladores. Y esos legisladores son los que estarían cometiendo ese delito de soborno. Claro. Entonces, en ese marco fue que De la Rúa fue como que aprobó esta ley de desafuero. ¿No? Claro, dentro de ese marco. Es que así, de esta manera, ponerle, podés hacer zafar a mucha gente de la cárcel y que pasen causas y pasen y pasen, porque vos cuando votás de las listas, muchas veces lees, votas al primero, segundo, y todos los que vienen atrás, mucha gente ni los lee. Entonces la cantidad de gente que debe entrar ahí, que decís, ¿y este quién es? ¿Cómo esta persona está acá? Y vos lo votaste, queda ahí, ¿no? Claro, bueno, acá tengo una opinión de un... Ahí lo tenés, vos lo votaste. De un titular de una fiscalía, dice, el diputado radical y ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, señaló que la ley vigente no obstaculiza el avance de las causas penales, tampoco hace que prescriban los delitos porque los plazos se suspenden. Y agregó que en la Argentina no tiene sentido pensar en eliminar los fueros, ya que las investigaciones se pueden realizar y garantiza la libertad para el trabajo del legislador, al impedir posibles abusos del Poder Judicial que podría estar cooptado por el Ejecutivo, como es el caso de Venezuela. O sea, que entre el Judicial y el Ejecutivo se pondrían de acuerdo para sacar al legislativo, ¿no? En este caso, un diputado o un senador. Entonces, es como que ellos dicen, bueno, este legislador tiene su trabajo y lo puede seguir cumpliendo. Una vez concluido, bueno, se puede iniciar la causa que haya que iniciarle. ¿No durante el mandato? No. No, durante el mandato se puede iniciar, pero no se lo puede arrestar. Así que bueno. Bueno, chicos, básicamente eso. Espero que no haya sido aburrido. Y bueno, y que también espero que no, se haya entendido. Es interesante entender también el... Está bueno entender también algo que se está hablando, que no se entiende muy bien a qué se refieren con los fueros, ¿no? Queda solamente, que es algo por lo que no se lo puede acusar solamente por tener un cargo político. Pero bueno, tiene cierto trasfondo de los inicios. Y uno se hace muchas preguntas también, ¿no? Y decís, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Muy claro, como los nenes somos, ¿no? ¿A quién abarca? Es como que te queda pensando. Pero bueno, cualquier cosa, ya saben. Mundo Bullicio Radio, me preguntan por ahí y lo hablamos el martes que viene. Bueno, muchas gracias, Nanu, por volver con tu rinconcito legislativo. ¿Vas a venir más seguido ahora? Sí, pero díganme qué tema, así no sea aburrida ni repetitiva. Pensalo. Hablamos por vos también. Habla de tu maternidad, Nanu, la próxima vez que vengas. No, eso es mi vida privada, no hablo. Bueno, seguimos con un poco más de Mundo Bullicio, un poquito de música y después volvemos con más programa. Ciento y un montonazo. 145. La única iglesia que ilumina es la que arde. Regresamos a Mundo Bullicio, estamos aquí con el Tuerca Gutiérrez. Tuerca, ¿cómo estamos? Hola, campeón. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Vos cómo estuviste? Bien. Hoy un atropello de emociones esto, un saludo. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Un tsunami de cariño. Bien. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda la gente? ¿Bien? Bien, ¿la bien, familia? Bien, los muchachos, bien. Todo tranquilo. Vamos, la gente de los medios. Vamos, la gente de los medios ahí. Apoyando los medios alternativos, ¿eh? Bien ahí, con todo. Aquí con todo, estamos acá creciendo, yéndonos por arriba. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo? Yo bien, bien. El sindicato? Bien, el sindicato, estamos bien con el sindicato, estamos contentos de lo que estamos haciendo. Estamos contentos de que Mundo Bullicio se haya sumado al sindicato de redes de telecomunicaciones, porque es interesante cuando la gente empieza a apoyar los medios, ¿no? Cuando uno se siente esa palmada en el hombro, cuando la gente viene y te dice, bien. Porque bien quiere decir bien. Bien. Es bueno. Bien, es bueno. No, tranquilo, Torca, tranquilo. Sí, no. Con los ruidos afuera. No, tranquilo, relajá, estamos aquí bueno. Seguro. Bueno, el sindicato está andando bien, está todo funcionando. El arreglo fue otra vez, está funcionando todo, sin problema. El arreglo fue y vinieron a Bolivia nomás bien. Sin problema. No, ¿estás? Sin problema. Sí. Sin problema, bien. Eso es lo que estábamos buscando dentro del sindicato. Gente que... trabaje, bien. Eso, que vaya... y vuelva. Bien, eso. Eso. Me gusta cuando nos estamos como... entendiendo. Bien. No, guarda porque sí, es... Te mereces uno. ¿Qué hago con a esto? A ver, la que no vas a saber qué hacer. No, bueno, no, pero che. Seguimos, bueno, bien. Estamos arreglando cosas acá en casa, entonces quedó un poco de polvo por todos lados. Tranquilo, Tuerca, ¿no? Escucho ruidos afuera y... No, no pasa nada. Justo, mira, pasó ahí una luz azul. No pasa nada. Pasó. Bueno, contanos, ¿qué tenemos para este? Hoy te traje a vos a Mundo Bullicio la oferta que tiene el sindicato por esta semana. Che. ¿Qué? ¿Sacan ofertas semanales así tipo el chino en otra cuadra? Tenemos. Vamos viendo qué zona se va liberando que tenemos dentro del sindicato y la vamos ofreciendo a. A la gente que en este momento sos vos con la radio, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo. Te tengo preparado si querés. Vos pensalo con tu grupo de trabajo. Pensalo. Sí. ¡Buah! ¿Villa del Parque? Sí. ¿Viste el centro comercial de Villa del Parque? Sí. Bueno, lo que yo te propongo del sindicato a vos y a Mundo Bullicio, es que empezar a obligar a los centros comerciales de Villa del Parque bajo amenazas, que quede claro, bajo amenazas, que escuchen a Mundo Bullicio. Vamos, nos paramos en la puerta de una mercería. Por ejemplo, decimos, doña, buen día, lindo día, Mire que en 5 empieza Mundo, Y ahí empezamos. Y ahí. Es una buena forma de escuchar. Y ahí vamos, yo creo que es una buena. Creo que todos estamos beneficiados. Vamos a sumar. Pasó algo. Hay como mucho polvillo en el aire. Se siente cuando. Se siente cuando el sindicato deja todo en la cancha y deja. Deja todo, también un poquito para nosotros también. Guarde un poquito ahí, que está bastante caro el tema. Así que bueno, piénsenlo, analícenlo, sí. Véanlo sí, con sí. Horacio Bomb y después nos dicen qué notición. Estaba pensando, lo que tienen esto que me hice para el centro comercial. Super humor. ¿Tienen algo así como fue, no sé, lo del abasto, onda? Que podamos pasar a un lugar. Y que haya alguna cosa así, que estén todos filmando, y que se escuche de fondo el programa. Es otro precio, porque eso está medio complicado. Porque necesitamos el hacker, me tengo todas las manos blancas. Sí, necesitamos el hacker que hackee la cuenta del abasto y que podamos proyectar el programa, podamos proyectarlo. ¿Tengo algo? Sí, un poquito. ¿Tengo acá? Sí, no, bueno. ya salió. Bueno, que podamos proyectarlo al abasto, pero no lo damos por descartado. Lo pensamos para otro día. Dale. Hoy tengo la de Villa del Parque para ofrecerte. Dale, sí. Cuenca, todas esas calles de Villa del Parque, empezamos. Y de acá a 2 meses yo te garantizo que todo Villa del Parque escucha Mundo Bullicio. Yo te lo garantizo. ¿Y cuánto está esto? ¿Cuánto nos sale de nosotros? Porque es una oferta. Podés pagarlo en más viajes a Bolivia o 5 lucas al mes. ¿Cuántos viajes serían? 3. ¿Tres viajes? 3 viajecitos a Bolivia. ¿Tres viajes uno o 3 viajes? Después hablamos la cantidad de viajes, después hablamos. Porque tengo que arreglar, pero bueno. Está bien. Vamos con eso. 3 viajes te bancás, ¿no, Kiki? ¿Sí? Joya. Kiki, ¿vos 3 viajes bien? Ya estamos. 2 maletas cada uno. ¿Bien? ¿Cómo cada uno? ¿No era uno solo? Después hablamos. Son detalles chiquitos. Bueno, le decimos a alguien. Dale, ¿bien? No hay problema. ¿Bien? ¿Vamos para adelante? Dale. Qué bueno que está filmado esto, ¿eh? Me encanta estos sindicatos que quieren trabajar así. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. militar. ¡Vas! Golpea su rostro con brutalidad. ¿Qué te parece descuento salarial colosal? Que se tiene el mismo problema, necesitamos suavizar el golpe. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. ¡Me fascina! ¿En serio? ¿Y qué más te fascina, Lisa? La solvencia fiscal. ¡Oh, sí! Digo que me asustaste en un momento y digo, ¿qué pasó? Nos entraron, nos colaron la casa, boludo. ¡Halo! Bueno, juez. Bueno, gente que está de otro lado, hemos llegado al final del mundo bullicio. Hemos hablado hoy, en el día de hoy, del grupo de G20. Nos quedó pendiente el tema de las colas de los supermercados. Nos quedó pendiente un par de temas también. El 9 de julio del 2007, ¿no? La primera nevada en Argentina. Que a mi modo de entender la naturaleza. En como... Capital. El capital. No en Argentina. En Buenos Aires, claro, ¿no? Claro. En Buenos Aires, perdón, tienes razón. Buenos Aires y capital. Y a mi modo de entender fue como el inicio de lo que estamos viendo como el cambio climático en Argentina, ¿no? Como para mí ahí empieza el quiebre y lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Bueno, hemos pasado de todo, hemos hablado de G20, hemos entrevistado a Juan Ruedi de Unión del Pueblo por Moreno, hemos tenido Rincón Legislativo de Nanu, que nos habló un poco de los fueros, de los afueros y los desaforados. ¿Y? Pena, pero tuve bárbaro, pero bueno. Está bien, garpa. Yo por contrato que tengo con la radio tengo que terminar con un chiste cada frase. A veces el chiste es bueno o malo. Bueno. Sí, tenemos que cambiar ese contrato, che. No. Sí. ¿Lo podemos hablar con tu abogado, Javi, después del programa? Bueno, gente, me estoy olvidando de algo. Quedó mucha el cosa. El invitado, ¿no nombraste el invitado a...? ¿Juan Ruedi? Al Tuerca Gutiérrez. Ah, al Tuerca. Sí. No, Juan Ruedi. Juan Ruedi de Unión del Pueblo. No, entrevistado. Y ya lo nombró. Y a Tuerca Gutiérrez. Al Tuerca Gutiérrez, que ahora recordamos a la gente que puede buscar los videos que estamos publicando en Facebook, ¿no? Con los diferentes personajes que van pasando por el piso. La gente está sospechando porque vos no te cruzas con los personajes. ¿Tenés algo ahí? Vos algo? Estás sospechando, Kiki, ¿qué hablas? ¿Vos qué estás diciendo? No, en la calle me dicen, che, ¿vos Javi. ¿Qué estás diciendo? ¿Yo soy los personajes? Sospechosamente Javi no se está cruzando con los personajes. Igual vos tampoco. Claro, yo estoy en operación técnica igual. Y Nanu tampoco. Y por la barba de los personajes puede ser Nanu. No. ¿Eh? Y como le pega la pelota con tres dedos, puede ser Nanu también. Bueno, gente, hemos llegado al final. Kikito, muchas gracias, loco lindo. No, gracias a ustedes por siempre. Algo, este algo los quiero, decir. Chicos. Y, bueno. Kiki siempre se motiva. Sí. Yo si me largo a llorar, ustedes continúen. No. ¿Eh? Es como si nada, hagan como qué lindo, si nada. Qué lindo. Bueno, loco, muchas gracias. No, de nada, Javi. Nos vemos en el viaje de vuelta. En el viaje de vuelta a casa ahora. Sí. Dale. Locas. Nanu, locas. Bueno, yo mandarles un beso a todos. Hay saludos de gente que estuvo interactuando con nosotros en las redes sociales. Juan Sebastián Ayala, Lucho Gatti, Anaí Vicerruti y Bárbara, Barbie, bueno, Jiménez Alzaga. Una chica de doble apellido que tenemos ahí, oyente. Esa la conozco, me parece. Ese es el público que quiero. Ese es el público con doble apellido con y doble apellido. Aristocracia. Sí, qué negro ni negro. No, ya para Río. No, Javier Antonio Río me llamo, sí. Ya está. Antonio Río, pobre, nos dejaron participar, ¿no? Nunca me pasa. Sí. Corta la bocha, corta la bocha. Corta la bocha. Bueno, nada. Así que bueno, nada, la pasé muy bien y bueno, pueden escuchar este programa nuevamente el sábado a las 22. 21. A las 21, siempre me confundo el horario. El sábado a las 21 y nos vemos el jueves con Pasa la Onda, un programa de rock y reggae. Ahí va. Nacho Miranda. No mucho para decir, así que presten atención a las cosas que decimos en el programa. Más allá de la boludez, hay muchas cosas que decimos en serio, pero que las pasamos como chiste. Así que estén atentos a esas cosas que, si ustedes prestan atención a los noticieros, a los discursos políticos, van a ver que no hay mucha diferencia. La diferencia es que yo lo hice en serio, pero dicen pelotudeces. Nosotros lo decimos con forma como una pelotudez, pero son cosas serias. Nuestra opinión también vale. Y además, me sumo para cerrar lo que dice mi compañero Nacho, además de lo que él está diciendo, también de nosotros tratamos de agregarle esta cuota de que no te distraigan, ¿no? Prestemos atención, que no nos distraigan. Y me parece que eso suma también, ¿no? Porque hoy por hoy, con tanto fanatismo, con tanto idealismo de ambos lados, que alguien te diga, loco, mirá que las cosas no son tan así, quizás. Vamos a fijarnos de diferentes lados y entre todo poder construir otra realidad, ¿no? Entre todo, ¿no? Entre un montón de verdades, construir una, lo que más se acerca a la verdad. Bueno, gente que está del otro lado, hemos llegado al fin de Mundo Bullicio, capítulo 845.500/22 y Cicelo 45, según dijo San Judas, cuando... San Judas, qué grande. San Judo también, ¿no? ¿Cuándo se convirtió en santo Judas? Cuando se fumó dos pipas. No, ¿cómo? Y quedó... ¿No es el que traiciona? Lo hicieron santo. Bueno. ¿Cómo hace San Judas, boludo? La iglesia avala pedófilos. ¿Qué estás haciendo? San Judas. Sí. Repetir el chiste. San Judas. Por San Judas, claro. Ahí era el chiste entre ellos. No, boludo. O sea, San Judas, San Judas. Es un chiste machista. Claro, por eso un chiste entre ellos y quedó como San Judas. Madre de San claro. Judas. Era María Magdalena, San Judas. Ah, no. Dentro bueno, de lo que chicos, hizo. No se metan tanto con el catolicismo. Hablen mal de otras religiones también. No lo soporto a los evangelistas, boludo. No soporto a los evangelistas. Igual el catolicismo lo que hizo y lo que hace, el catolicismo es un chiste. Bueno, gente, está al otro lado. No hablamos. Si nos escapó, no hablamos nada de lo del Vaticano, que salió todo el quilombo allá también, de que el que lo agarraron uno de los obispos, sí, altos. Hay una fiesta sexual. Sí, no lo sé. Pero para. El programa media hora más. Para. Tenemos que decir algo a favor del Vaticano. Esta vez, ¿están preparados? Esta vez, ¡no había menores de edad! ¡Wow! ¡Bien! Por lo menos no tenían bien. Documentos, no sabemos si eran mayores. Sí. Qué forro que sos, qué malo que parece sos. Parece que quisieras, Nacho, que hubiera. Señor, tengo 8. No, puede tener 18 tranquilamente. No hay documento. Pero un bien por el Vaticano. Había mujeres secuestradas. Bueno, pero eran mayores. Mayores. No pasa nada. No eran menores, bien. Un progreso, esta manga de mugres. Bueno, y también nos quedó para hablar el tema de la legalización de la marihuana en Uruguay y la venta, cómo llevaron a cabo eso. Así que bueno, gente, nos estamos yendo. Nos estamos, vemos. ¿Saló? Nos vemos en alguna parroquia. Adiós. Nos vamos a la iglesia. Bueno, Uruguay. Nos vamos a la iglesia. Mejor Uruguay. Gente, nos estamos viendo, vos. Bueno, vamos. Arriba vos que no caiga. Estamos acá en Uruguay con la celeste, vamos. Ahí va. Después te haces un enema. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.